Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando uno habla o estamos conversando acerca de cómo vivir el Evangelio, ese Evangelio que Jesús dejó, el que Él vivió, esas buenas nuevas, nos tenemos que parar a pensar un poquito quiénes somos. Mira, la vida a veces nos da para colocarnos ciertos niveles en la sociedad. Eso es cierto, algunos tienen mucho, menos y menos, y otros prácticamente no tienen nada. Pero ante Dios, ¿cómo son esos niveles de persona? Hay algunos textos que lo queremos, de alguna manera, repasar. ¿Sabes? Se habla mucho ahora de la inclusión, pero Jesús fue el primero que habló de la inclusión, porque allí Él no rechazó a nadie. Él llamó a todo el mundo, sin excepción ninguna, no hizo acepción de persona. La acepción la hacían las mismas personas a quien llamaba. Entonces, tenemos que considerar de que el Señor es el que nos manda que nosotros no hagamos acepción de persona y que llevemos las buenas nuevas de salvación a todos quienes estén cercanos a nosotros. Es muy sabio Jesús, porque se lo dijo a Pedro de una manera muy inteligente. Se ha distorsionado un poquito el relato, pero recuerde usted que la idea es mostrarle a Pedro que él no hace acepción de persona y no que coma lo que quiera. Y esa es otra cosa. Dice que él estaba allí, iban en camino, ¿no es cierto? Y al día siguiente, mientras iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué pasa en éxtasis? Vio el cielo abierto, descendía, ¿no es cierto?, un lienzo, y en el lienzo, atado a las cuatro puntas, ¿no es cierto?, que bajaba hasta la tierra, había de todos los animales, los cuadrúpedos, dice la Biblia, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le dice una voz: levántate, Pedro, mata y come. Si el texto lo dejamos allí, Dios está como permitiendo que comamos cualquier cosa, pero no es la idea. Le está mostrando algo a Pedro. ¿Qué le está mostrando? Y se lo muestra de tres veces. Significa que es de mucho. La Biblia, cuando habla de tres cosas, desierto, desierto, desierto, es un énfasis que quiere, claro, hacer, ¿no es cierto?, en lo que se va a decir. Entonces, tú te encuentras que Pedro dice: Señor, yo no lo he hecho, qué sé yo, no he comido nunca de esto. No, padre, mate y come, mate. Entonces, pero cuando termina, toca la puerta. Y ahí comienza, digamos, la razón por qué efectivamente él está recibiendo esa visión. Ahora, fíjate, creo que en este sentido nosotros debemos considerar que Dios quería dejar algo grabado a fuego en la mente de Pedro. Y estoy recordando cómo hace el Señor cuando quiere que nosotros nos grabemos algo importante. En las profecías siempre el Señor usa símbolos, pero son símbolos extraordinarios. Por ejemplo, te aparece un león alado. Dime, los leones no tienen alas. Si tuvieras un león alado, seguramente en alguna oportunidad, si tuvieras un león con alas de verdad, eso marcaría un antes y un después. ¿Recuerdas tú cuando Moisés fue a ver la zarza ardiente? ¿Por qué le llamó la atención? Porque no se consumía. Claro, tú puedes encontrar un incendio, pero se va apagando, pero que no se consuma, e incluso la Biblia lo dice, él subió. O sea, Dios hace cosas extraordinarias para llamarnos la atención e indicar. Así también lo hizo con Pedro. Entonces, ¿qué vienen a buscar las personas? Vienen a decirle: mira, te estamos llamando porque queremos que vaya a nuestra casa. Y era un gentil que quería, y Dios también le había revelado a él. Ahora, entonces ahí Pedro va a repetir esa frase justamente, que es la razón de ser de la historia, del relato. Ahora entiendo, dice, ¿de qué está entendiendo? No me estaba hablando de comida entonces el Señor. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Mira cómo el Señor aprovecha a veces una oportunidad precisa. Dice que él subió al terrado y tenía hambre. Y cuando tenía hambre, vio precisamente ese lienzo que baja con todos los reptiles y animales inmundos de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Entonces, pero él dice, así como tú lo mencionaste, él dice luego que ustedes saben que para un judío, un gentil, ellos no podían ver a los gentiles. No podían entrar en una casa, claro, y quedaban, ¿no?, contaminados. Entonces, pero el Señor me dijo que a nadie, no dijo que nada, que a nadie, y cuando dice a nadie está hablando de persona, a nadie llame como un inmundo. Él había dicho que tú sabes que no he comido nada común o inmundo. Entonces, y luego el Señor le aclara, dice que a nadie llame común o inmundo. Estaba hablando de persona, no estaba hablando de alimentación. Claro, ahora la Biblia nos da algunas recomendaciones de este evangelio que debemos vivirlo ahora. Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Te fijas el nivel que está colocando? Ese pobre, ese miserable, el rico, lo creó Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Porque entonces hacemos esa diferencia entre los que son ricos y los que son pobres, los que son gentiles, los que son judíos. Tenemos que reconocer que el Señor, a todos los que procuraban su atención con motivos honestos, fíjate, ya fueran mujeres con mala reputación, recaudadores de impuestos, los recaudadores de impuestos eran considerados ladrones, odiados, leprosos, samaritanos, centuriones romanos, líderes religiosos o niños, él los recibía con auténtica calidez y solicitud. Eran personas que necesitaban y él les prestaba la atención y los trataba amablemente. Él entregaba lo que ellos necesitaban. Bueno, el Antiguo Testamento habla de ese nivel, todos iguales ante Dios, pero el Nuevo Testamento también lo ratifica. Hechos 17:26, por ejemplo, ¿qué nos dice la Escritura? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, estamos viviendo aquí por providencia de Dios, y Dios nos ha dado todo lo que somos en realidad. Claro que sí. O sea, nivela a las personas a un mismo nivel ante Dios. Ahora, lo que debemos tener presente, y todos debemos tener presente, lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí cuando dice todos, es todos. No es para los malos, quien yo considero malos. Yo hago lo mejor, yo trato de cumplir. Pero una cosa es que yo trate de hacer algo y otra cosa es que lo logre. Ahora me recuerda a Daniel, ¿no? Daniel, la verdad es que no se le registra algún pecado así escrito, pero en el capítulo 9, cuando él ora, él dice... Él reconoce, no, hemos pecado, Señor, nos hemos apartado, por eso estamos en esta condición, y llora. Bueno, Dios nos reconoce así, nos ama, pero nos da la opción de ser sus hijos y sus herederos. Somos todos iguales y usted y yo tenemos esa opción. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. En lugar de discutir sobre a quién estamos obligados a servir, simplemente vayamos y sirvamos, y quizá incluso debamos estar preparados para que nos sirvan quienes tal vez no esperábamos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.